Buenas tardes a todos los oyentes y a todas las oyentes desde los 98.4 FM de Sevilla, desde Radiópolis, la radio de los ciudadanos y de las ciudadanas. Estamos aquí otro martes más a la una y algo hasta las dos de la tarde con Sahara Jorra, Sahara Libre, el programa de la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla, que todos los martes durante una a una hora y los jueves también en remisión de 9 a 10 de la mañana os habla del Sahara, del conflicto del Sahara Occidental, de la resistencia del pueblo saharaui entre los territorios ocupados por Marruecos en el Sahara Occidental y el exilio en los campamentos de refugiados de Tinduf en Argelia. Y como siempre hablamos también de la cultura saharaui, de la música, actos y eventos de movilización social, de sensibilización, de campaña, también programas y proyectos aquí en Sevilla, en Andalucía, en España y también fuera, en todo el mundo mundial. Blacky está aquí enfrente de mí, como siempre. Hola Blacky, hola a todos vosotros que nos escucháis desde los 98.4 de Sevilla y también desde internet, desde todo el mundo, en la página www.radiopolis.org. Esta semana vamos a hablar de las recepciones de los niños saharauis. Vamos a hablar también de la octava ronda de negociación que tuvo lugar en Nueva York el fin de semana pasado. Y por supuesto de la EUCOCO, la Conferencia Europea de Apoyo al Pueblo Saharaui, que se celebrará este año aquí en Sevilla, en noviembre. Y bueno, Mónica os da la bienvenida y también nuestros amigos argelinos de Gnawa Difusión con Salam Aleikum. Salam Aleikum al-Hubab, Salam Aleikum, Salam Aleikum al-Hubab, Salam Aleikum. طولتوا علينا يا سيادي مرحبا، جبتوا معكم البشارة والنوبة. طولتوا علينا يا سيادي مرحبا، جبتوا معكم البشارة والنوبة. طبا ما فرزوش وجبنا الطلبة، شحال من زيارة لمقام وقبة. طبا ما فرزوش جبنا الطلبة، شحال من زيارة لمقام وقبة. وسلام عليكم الحباب، سلام عليكم، سلام عليكم الحباب، سلام عليكم. تفضل يا شيخ يا برزن الكلام، عطينا قصيدة بها توصف الغرام. تفضل يا شيخ يا برزن الكلام، عطينا قصيدة بها توصف الغرام. عليها كوليت انا ما جاني المنام، كتب لي بريا بها نوصل للسلام. عليها كوليت انا ما جاني المنام، كتب لي بريا بها نوصل للسلام. سلام عليكم الحباب، سلام عليكم، سلام عليكم الحباب. قال لك ديريني وحتى نوالفك، هي الراي هي الراي هي الراي، هي الراي هي الراي هي الراي. ومالي علي علي، هي الراي هي الراي هي الراي. عينيك جرحوا قلبي ومن قال لي خزر، هي الراي هي الراي هي الراي، هي الراي هي الراي هي الراي. ومالي علي علي، هي الراي هي الراي هي الراي. اطلب ربي منها يجيني السلام، السلام عليكم الحباب. Come on. الشيطان داوي داوي لها يا مول الديوان داوي داوي لها يا مول الديوان هي الراي هي الراي هي الراي هي الراي هي الراي هي الراي ومليان يالي هي الراي هي الراي هي الراي وهي الراي هي الراي هي الراي هي الراي هي الراي ومليان يالي هي الراي هي الراي هي الراي ومن قالك تريني وحتى Salam aleikum, marhaba, marhaba. Bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas en Sahara Jorra, Sahara Libre. Ahora, como siempre, el Blacky me va a poner un poco de música de fondo, música Hall, tradicional saharaui, y vamos a empezar a comentar las noticias, los acontecimientos de estas últimas semanas. Vamos a empezar con Sevilla, porque la semana pasada hubo muchos acontecimientos, muchas recepciones de los niños y de las niñas saharauis que están veraneando, que están pasando sus vacaciones en paz aquí en Andalucía y más concretamente en la provincia de Sevilla. Hemos mandado notas de prensa que han sido publicadas por todos los periódicos, la prensa digital y los blogs y las webs amigas del pueblo saharaui. Los niños han visitado el Parlamento andaluz el pasado 20 de julio. La presidenta fue en Santa Cove, se recibió a los niños, a una representación de los niños y de las niñas saharaui que están aquí, de los 1.649 niños que este año han venido a la comunidad andaluza para el proyecto, el programa de vacaciones en paz. Estuvimos en el Parlamento andaluz el pasado 20 de julio, los niños se lo pasaron muy bien dentro de este palacio, vamos, súper bonito, que nadie podía imaginarse lo que iban a ver. Estuvieron también dando una visita por todo el Parlamento, estuvieron sentados en las sillas de los parlamentarios, bromeando también con el micrófono y reclamando sus derechos y sus deseos también ahí en el Parlamento por un Sahara libre e independiente. Fue en Santa Coves, la presidenta del Parlamento de Andalucía también les obsequió de un regalito a todo el mundo, una camiseta muy bonita, y bueno, dio las gracias y a todas las familias andaluzas que cada año colaboran con el pueblo saharaui. El 22 de julio estuvimos en el ayuntamiento. En el ayuntamiento de Sevilla, el nuevo alcalde, Juan Ignacio Zoido, recibió a los niños y las niñas saharaui en el ayuntamiento. Después de una visita ahí al consistorio hispalense, pues recibió a las familias de acogida, a los niños, a representantes también de la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla. En concreto estaba Fernando Peraita, el presidente de la AAPSS, también Miguel Castro, el vicepresidente, Rafael Ruda, responsable de Vacaciones en Paz, y por supuesto estaba Abidin Bucharaya, el delegado saharaui del Frente Polisario para Andalucía. También Zoido agradeció la solidaridad, la generosidad de las familias sevillanas en su labor y su colaboración al pueblo saharaui, a esos niños, a esos pequeños embajadores de su pueblo, y les deseó unas felices vacaciones en paz. También a ellos les dio un recuerdo de la visita, un regalo como recuerdo de la la visita y bueno, la verdad que se portó muy bien. Cumplió con lo suyo. La verdad que no nos podemos dejar. Eran unos cuantos niños también, una buena representación para que las instituciones vean que las familias, el pueblo andaluz, el pueblo sevillano está al lado del pueblo saharaui. Es por eso que son tan importantes esas visitas a las instituciones. Primero porque, por supuesto, son las instituciones que pueden financiar los proyectos que se hacen con el pueblo saharaui en los campamentos y también aquí. Primero para eso y por eso. Y segundo, para que vean que una de las prioridades en tema de solidaridad, en tema de derechos de pueblos, para nosotros, para Sevilla y para Andalucía en general, y por supuesto también extendiéndonos a España, es la solidaridad con el pueblo saharaui, el apoyo a su lucha, el apoyo a su resistencia hasta el cumplimiento de la legalidad internacional, hasta la independencia y la vuelta al Sahara libre. Finalmente, ayer estuvimos en la presidencia de la Junta de Andalucía. El presidente José Antonio Griñán recibió también a los niños y a las niñas saharaui en el Palacio de San Telmo, en la sede de la presidencia de la Junta de Andalucía. Ayer estuvieron presentes, en lugar de Abidin Bucharaya, estuvo el subdelegado para el Frente Polisario para Andalucía, que es Baja Mustafa, nuestro amigo Baja Mustafa, y también estuvo Geli Eriza, presidenta de la Federación Andaluza de Asociaciones Solidarias con el Sahara. Geli Eriza, presidenta de FANDAS. Y ahora vamos a escuchar las palabras directas de los protagonistas de estos actos, de estos eventos públicos. El Blacky va a ponernos las palabras de la visita en el Parlamento Andaluz del pasado 20 de julio. Escucharemos ahora a Miguel Castro, vicepresidente de la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla. Pues ya tiene un menester escasez y hemos tenido que adelantar a prisa y corriendo, y al final incluso habíamos pensado del número de niños que le habíamos comunicado, unos 30, 35 niños, y al final, no ha podido hacer el cambio de fecha por parte de la familia de acogida. Pero bueno, no obstante, lo importante es que estos niños estén en la casa del pueblo andaluz, en lo que es la voluntad de la ciudadanía y de los andaluces, y donde se refleja no solamente la incidencia social y política de los andaluces dentro del Parlamento, sino también la expresión del gobierno, tanto por parte de los parlamentarios, los grupos parlamentarios, como del propio gobierno de Andalucía. Nosotros, como siempre decimos, estos niños vienen no por casualidad, son hijos del exilio, son niños que viven en los campamentos de refugiados desde hace ya muchísimos años, que sus padres decidieron abandonar los territorios como Marruecos para salvar sus vidas y intentar por todos los medios que el pueblo saharaui pudiera seguir existiendo, y ellos pues se han ganado con su trabajo en sus escuelas poder disfrutar de estas vacaciones, poder estar con vosotros, recibir el cariño vuestro y vosotros también el suyo, porque estos niños son hiperactivos y, entre otras cosas, llenan de alegría nuestros hogares. Y la verdad es que se crea un vínculo afectivo muy importante, y en Andalucía es ejemplo de este tipo de solidaridad. No en vano, aquí se inició el acogimiento de los niños a través de las familias, y eso se fue extendiendo a lo largo y a lo ancho de todo el territorio del Estado español, y hoy son muchísimos niños los que vienen. Y ahora vamos a escuchar las palabras de la presidenta del Parlamento Andaluz, Fuensanta Cobes, y del subdelegado para el Frente Polisario en Andalucía, Baja Mustafa. Gracias a todos y a todas, y un año más, bienvenidos al Parlamento de Andalucía. Es para mí, como presidenta, un orgullo recibirles en esta casa. Además, un acontecimiento que celebramos todos los años. Nadie se puede ir de vacaciones en esta casa sin haber recibido a los niños saharauis. Más en este año donde, bueno, yo creo que es importante que se haya mantenido prácticamente el niño el número de niños que han visitado, que están aquí en Andalucía, que, como sabéis, pues la crisis económica también está haciendo mella en un número importante de familias de Andalucía. Por eso quiero especialmente agradecer el gesto de solidaridad y de cariño que las familias de Andalucía están teniendo año a año con estos niños. Sé que para vosotros también es un momento feliz el recibirlos, es mucho lo que ellos dan y por eso nos sentimos todos especialmente agradecidos y sobre todo orgullosos de la gente de Andalucía. Yo no me quiero extender demasiado, sé que hoy es un día especialmente feliz para ellos, que vienen a recoger sus regalos. Y para todos vosotros que visitáis el Parlamento de Andalucía, ya digo, un año más para mostrarnos, bueno, vuestra solidaridad, que es un ejemplo para todos y cada uno de nosotros que trabajamos en esta casa, en la casa del pueblo. Así que bienvenidos, muchísimas gracias, espero a todos que paséis un buen verano y que el año que viene, ya no sé si yo u otra persona presidirá el Parlamento, pero espero que siga teniendo la misma emoción cuando recibe que yo le he tenido en estos últimos años. Así que gracias. Un momentito, unas palabras y vamos a pasar rápidamente. El año pasado hubo mucha intervención. Bueno, mucho, los niños se pusieron un poco de... Yo tengo por costumbre ser muy breve. Venga. Sobre todo después de vuestras intervenciones, simplemente en nombre del pueblo saharaui, en nombre de las familias saharaui que sus hijos en este momento están acogidos por familias andaluzas, concretamente por familias sevillanas, darle las gracias, nuestro sincero agradecimiento. Queremos que haga extensivo este agradecimiento también a los representantes legítimos del pueblo de Andalucía, del pueblo andaluz, hacerle llegar este sentimiento también a todas las familias, a nivel, no solamente a nivel de toda Andalucía, hacerle llegar también que Andalucía es vanguardia en cuanto al acogimiento de niños saharauis, es vanguardia en cuanto a la solidaridad y la cooperación con el pueblo saharaui, y sobre todo en este momento en que el pueblo saharaui pues vive una situación difícil, como se sabe, más de 35 años en el exilio, y esperando que la comunidad internacional, las instituciones, igual que el Parlamento andaluz en sus resoluciones y demás, que se apoye la celebración de ese referéndum de autodeterminación y que se aplique la legalidad internacional. Y por supuesto que se aplique la legalidad internacional, como ha dicho Baja Mustafa. Ahora vamos a escuchar las palabras del alcalde Juan Ignacio Soido durante la visita del pasado 22 de julio. Sin la familia de acogida sería totalmente imposible que el proyecto que fue ideado en su momento y que al final la alegría con la que uno puede ver y compartir las caras de estos niños se puede hacer realidad. Así que, qué menos que desde las instituciones nos pongamos a vuestra disposición. Nosotros os doy las gracias como familia por traernos aquí, por el esfuerzo que hacéis para poder tener a estos niños atendiéndolos y, como yo sé, que los cuidáis a las mil maravillas para que estéis deseando el próximo verano a volver nuevamente a vuestro entorno, venir a Andalucía, venir a Sevilla. Pero yo a los niños hoy me gustaría decirles, y hay que hablarle con la mentalidad de los niños, que estáis ahora mismo en la casa de todos los sevillanos, que quienes me acompañan, este es el primer teniente alcalde, y el teniente alcalde también, la delegada de familia y de asuntos sociales, nos ha escogido el pueblo. Porque en España, afortunadamente, el pueblo decide quién lo tiene que gobernar. Y estas eran las palabras del alcalde Soido. Y ahora vamos a escuchar a Bidin Bucharaya, delegado del Frente Polisario para Andalucía. Es muy breve. Amigo Soido, para mí este día es un día de alegría porque es el reencuentro con un gran amigo. Y por tanto, en representación del pueblo saharaui, en representación del Frente Polisario, quiero transmitir nuestra gratitud y nuestro reconocimiento a la Asociación del Pueblo Saharaui de Sevilla, a las familias de acogida por abrir sus hogares y sus corazones a estos niños y, como no, al actual gobierno municipal, darle y transmitirle las felicitaciones del gobierno saharaui por este resultado electoral. desearles grandes éxitos en esta noble tarea. También deciros que yo tuve la gran suerte de... Y estamos aquí otra vez con Sahara Jorra, Sahara Libre. Y después de las palabras de todos los representantes de las instituciones y los representantes del pueblo saharaui aquí en Andalucía, vamos a escuchar a los niños y niñas saharaui que junto con Marian Hassan van a cantar esta canción que nos va a poner el Blackie ahora mismo. Y estamos aquí de nuevo con Sahara Jorra, Sahara Libre, otro martes más, son ya la 1:30 pasadas y después de haber escuchado las palabras de las visitas a las instituciones de la semana pasada, voy a recordar que este viernes 29 de julio los niños y niñas saharauis serán recibidos en la delegación, en la subdelegación de gobierno que está en la Plaza de España, en la Torre Norte. Estaremos ahí recibidos a las 12:30 y hemos quedado con todas las familias de acogida de la provincia de Sevilla a las 12 en la Torre Norte, en la Plaza de España. Así que a todo lo que nos estáis escuchando, si queréis venir junto con nosotros a la visita, llamar a la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla, llamarme a mí, preguntar por Mónica al 954-28-2205 y me decís que queréis participar también y con cuántos niños y cuántas niñas vais a venir. Y ahora vamos a escuchar las noticias de la semana pasada, noticias del fin de semana pasado sobre la octava ronda de negociación. Marruecos y el Frente Polisario sin acuerdos para el futuro del Sáhara. Christopher Ross, la próxima reunión informal sobre el Sáhara Occidental después de la Asamblea General de la ONU en septiembre próximo. Un activista detenido se enfrenta a la expulsión de España. La primera noticia nos viene de Público, el 22 de julio de 2011. Marruecos y el Frente Polisario sin acuerdos para el futuro del Sáhara. La octava ronda de conversaciones informales que reunió a Marruecos y al Frente Polisario en Nueva York para determinar el futuro del Sáhara Occidental se cerró sin acuerdos. Al día de hoy sigue pareciendo complicado que se acerquen las dos posturas históricamente enfrentadas, pues ambas partes siguen rechazando las propuestas de la otra como base única de las negociaciones futuras, manteniéndose firmes en puntos que han bloqueado cualquier tipo de acuerdo y que giran en torno a la posibilidad de que el territorio pueda votar si desea ser independiente. Así lo explicó el enviado especial de Naciones Unidas para el Sáhara, Christopher Ross, en un comunicado emitido al término de las reuniones. Marruecos, que ocupó el Sáhara Occidental en 1975, sostiene que la autonomía para la zona dentro de su estado es la única salida viable para el conflicto, mientras que el Frente Polisario apuesta por la celebración de un referéndum en el que los saharauis puedan votar también por la independencia. Sin acuerdo en la autodeterminación, pero con avances para la educación y la salud. Aún así, Ross destacó una vez más que, como en las reuniones informales precedentes, hay que recordar que es la octava ronda de conversación. Las discusiones se han desarrollado en una atmósfera de compromiso serio, franqueza y respeto mutuo, lo que ha facilitado que ambas partes hayan decidido reanudar las reuniones en septiembre, tras la apertura del periodo de sesiones de la Asamblea General. Pero no todo ha quedado en tablas. Según el enviado especial de la ONU, Marruecos y el Polisario podrían haber escuchado las recomendaciones del secretario general Ban Ki-moon, ya que han empezado a dialogar para incluir a representantes de la población del Sáhara Occidental en el proceso de negociación, hecho que facilitaría un nuevo debate sobre asuntos relacionados con la educación, el medio ambiente y la sanidad. Estas nuevas reuniones se han caracterizado por el malestar del Polisario después de que Marruecos incluyera al Sáhara Occidental en el voto de su reforma constitucional. El sistema de conversaciones informales se inició tras el fracaso de las cuatro reuniones directas en Manhasset que auspició Naciones Unidas entre 2007 y 2008. Desde entonces, se han realizado encuentros informales en los pasados meses de noviembre, diciembre, enero y junio, también en Manhasset, concretamente en la finca de Green Tree, así como en la isla mediterránea de Malta el pasado marzo, todas ellas sin avances sustanciales. Y ahora vamos a escuchar lo que dijo Christopher Ross en concreto durante esta octava ronda de conversación. La próxima reunión informal sobre el Sáhara Occidental después de la Asamblea General de la ONU en septiembre próximo. La próxima reunión informal entre el Frente Polisario y Marruecos tendrá lugar después de la sesión de otoño de la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre de 2011, anunció el jueves por la noche el enviado personal del secretario general de las Naciones Unidas para el Sáhara Occidental, Christopher Ross. En su declaración a la prensa, al final de la octava reunión informal del Frente Polisario Marruecos, los días 20 y 21 de julio en Manhasset, Nueva York, el señor Ross dijo que con el fin de encontrar una solución justa, duradera y mutuamente aceptable que prevé la autodeterminación del pueblo del Sáhara Occidental en el marco de disposiciones conformes a los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, las dos partes continuaron la profundización de la discusión de las dos propuestas, entre ellas la cuestión de los electores y los mecanismos de autodeterminación y las formas de garantía. Durante la octava reunión informal, las partes han examinado también el informe de la última misión técnica del Servicio de Acción contra las Minas de las Naciones Unidas, UNMAS, y comenzaron una discusión preliminar sobre el tema de los recursos naturales en el marco de la reflexión propuesta por las Naciones Unidas. Para ello, el Frente Polisario y Marruecos han decidido trabajar con las Naciones Unidas en los próximos meses sobre los temas de los recursos naturales y desminado para profundizar el debate en el marco de las negociaciones. Vamos con la última noticia. Un activista detenido se enfrenta a la expulsión de España. Arrecife. Esta es una noticia del viernes pasado. El uruguayo José Morales ha sido citado por la Brigada de Extranjería acusado de desorden público tras la concentración pro-saharaui en Arrecife. El activista pro-saharaui uruguayo, detenido el viernes tras una concentración en la localidad lanzaroteña de Arrecife, se arriesga a ser expulsado. Tras haber pasado la noche en dependencias policiales acusado de desorden público y atentado contra la autoridad, José Morales Brum denunció el pasado sábado a un policía que sacó el arma para disuadir a los manifestantes. La Brigada de Extranjería en la isla le ha citado mañana para notificarle una infracción a la ley sobre protección de la seguridad ciudadana, que se puede considerar grave o muy grave según advierte el acta. El acusado, que lleva más de 10 años viviendo en Lanzarote y tiene una hija de 5 años, ha calificado la citación como una denuncia política que trata de ocultar un error muy grave, el hecho de que el policía sacara la pistola, para que, muerto el perro, se acabe la rabia, entre comillas, y asegura que los hechos de los que se le acusa no están probados. Morales fue detenido mientras participaba el viernes por la tarde en una concentración a favor del pueblo saharaui convocada por Democracia Real Ya. Al día siguiente, tras dormir en el calabozo, interpuso una denuncia contra el agente del Cuerpo Nacional de Policía que, vestido de paisano, fue increpado por algunos manifestantes cuando fue descubierto haciendo fotos. En lugar de identificarse como agente, sacó su arma reglamentaria, lo que provocó un altercado entre la gente y algunos manifestantes, que terminó cuando llegó la policía local. El detenido declaró el domingo en el juzgado acusado de participar en el altercado y fue puesto en libertad con cargos. Según dice el artículo 28,3 de la Ley Orgánica 1/1992 de 21 de febrero sobre protección de la seguridad ciudadana, por la que se le cita en casos de infracciones graves o muy graves, las sanciones que correspondan podrán sustituirse por la expulsión del territorio español cuando los infractores sean extranjeros, de acuerdo con lo previsto en la legislación sobre derechos y libertades de los extranjeros en España. Y bueno, por supuesto, esperamos todos que no vaya a ocurrir nada a José Morales. José Morales es un amigo muy querido del pueblo saharaui y un amigo muy querido de todos los amigos y todas las amigas del pueblo saharaui. Él estuvo en el frente, en las primeras líneas, durante la huelga de hambre de Aminatou Haidar en noviembre y diciembre de 2009. Y él estuvo junto con la plataforma de apoyo a Aminatou Haidar en las Canarias. Es una persona muy comprometida, un activista muy comprometido con la causa del pueblo saharaui, y le deseamos suerte y sobre todo que se quede aquí mucho tiempo con nosotros para seguir luchando, para seguir indignándonos y haciendo actos proyectos de campaña, de movilización y sensibilización por nuestro pueblo hermano saharaui. Y ahora vamos a terminar este bloque de noticias y toda esta primera parte con otra canción del Sahara, Najim Alal con Tiris. Y ahora vamos a escuchar Tiris de Najim Alal, más música del Sahara. نبغي هواك يا ارض الحنين يا تيرس الهوى زي الفنانين قولوا لهذا وان الزين تيرس عرض الجهات تيرس روضة الأشواق تيرس عرض الجهات تيرس De nuevo con Sahara Jorra, Sahara Libre, los últimos 10 minutos del programa y vamos a hablar de la EUCOCO, la Conferencia Europea de Coordinación de Apoyo al Pueblo Saharaui, que se celebrará aquí en Sevilla los próximos días 18, 19 y 20 de noviembre. Ya está activa la página web donde podéis encontrar toda la información sobre la conferencia que cumple sus 37 veces, no años, porque durante un año se hizo dos veces, pero se va a repetir otra vez aquí en Sevilla, donde se celebró ya en 2002. Y bueno, esperemos que esta sea ya una de las últimas conferencias que tengamos que hacer de toda Europa y demás países del mundo para apoyar al pueblo saharaui, para apoyar la independencia, porque ya será libre e independiente el Sáhara Occidental. Voy a leeros el discurso de bienvenida que podéis encontrar en la página web, que está en la dirección www.eucocosevilla.org. La primera parte del discurso os la voy a leer ahora mismo. Podéis encontrar ya toda la información en español, en inglés y en francés. Y también a partir de ayer se empezaron a enviar correos electrónicos de información sobre la Eucoco. Si queréis participar, si queréis ser voluntario de todo el equipo de organización, porque os lo aseguro que necesitaremos muchísimas personas para el próximo mes de noviembre, aunque sea solo en tres días, vamos a hartarnos de currar durante todo el verano y durante los primeros meses del otoño. Entonces, si queréis participar de alguna forma, podéis acercaros a la asociación o físicamente viniendo a nuestra sede, que está en Los Remedios, en Virgen de la Antigua número 4, es un bajo, ahí enfrente del puesto de bicicleta de Sevici, o llamando al 954-2822-05 o también escribiendo a movilizacion@saharasevilla.org. Os voy a leer un extracto del discurso de bienvenida que podéis encontrar en la página www.eucocosevilla.org. Celebrar esta conferencia en España y en especial en Andalucía, a solo 15 kilómetros de Marruecos, tiene trascendental importancia, tal y como se manifestó también en Sevilla en el año 2001, puesto que nuestros medios de comunicación se ven y se escuchan en las ciudades del norte marroquí, y nuestro gobierno del Estado y de la región son amigos del rey y del reino de Marruecos, y están implicados en la resolución o la ausencia de resolución de este conflicto. Estas palabras son muy llamativas y muy directas, por supuesto, y es verdad que nuestros medios de comunicación se escuchan, se ven en Marruecos, y es también por eso que para nosotros desde hace 2 años es tan fundamental este programa que emitimos desde Radiópolis, desde la radio de los ciudadanos y de las ciudadanas, que durante 1 hora, más bien 2 horas, si contamos también la remisión, a la semana se convierte en la radio de los ciudadanos y las ciudadanas saharauis. Durante 2 horas, los martes y los jueves, estamos aquí hablando de Sahara, difundiendo noticias desde los territorios ocupados, desde los campamentos de refugiados, difundiendo campañas y intentando dar nuestra mano, dar nuestro granito de arena para que el conflicto de Sahara se termine con una solución justa para el pueblo saharaui. Y ahora, antes de terminar el programa, vamos a escuchar más música del Sahara, más música que nos lleva al desierto, y ya luego volvemos aquí para la despedida. y con la voz de Aziza Brahim y de Piligi, pues Blacky me está diciendo que es hora de irnos. Y que Sahara Jorra, Sahara Libre termina también este martes. Vamos a dejar la palabra y la voz a los demás compañeros y a más música de Radiópolis. Podéis escuchar este programa en la página de la asociación en saharasevilla.blogspot.com y por supuesto escucharlo también el jueves por la mañana de 9 a 10. Y si nos estáis escuchando de jueves, os deseo un buen día y os recuerdo que el martes que viene estamos aquí otra vez en los 98.4 FM con Sahara Jorra, Sahara Libre. El Sahara no se vende. Más a la mano.